11 y 28 minutos, vamos a quedarnos ya con el capítulo de la actualidad local. Durante los próximos instantes vamos a referirnos a novedades que giran en torno a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. Entonces hablamos, por ejemplo, de diferentes actividades que se desarrollaban bajo, bueno, pues un poco la denominación de fin de semana del petaquero. Coincidían ese fin de semana los últimos días de mayo y los primeros de junio, bueno, pues con lo que es la clausura del Máster Piel Design, también, bueno, pues con el encuentro de artesanos a nivel nacional e incluso con lo que en definitiva era la puesta ya de largo de las nuevas instalaciones, los laboratorios que, bueno, pues van a completar lo que en definitiva son los servicios que ahora sí va a poder ofrecer al 100% el Centro Tecnológico de la Piel. Y bueno, pues hay otra serie de novedades, pero antes que nada saludamos ya, por supuesto, al gerente de MOVEX, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Javier, antes de pasar a otras novedades que se están produciendo o que van a llegar en los próximos días, te quería preguntar un poco a modo de balance, ¿no?, por cómo fue ese fin de semana en el que, bueno, pues ya decimos, la verdad es que se desarrollaron diversas citas destacadas, ¿no? Sí, como tú decías, era un fin de semana intenso en el que concentrábamos varias actividades. El salón o la feria de materiales, maquinaria y componentes para marroquinería, en esta primera edición que hemos organizado, el encuentro de artesanos a nivel nacional, gracias al cual tuvimos como unas 50 personas de diferentes lugares de España ese fin de semana aquí en Ubrique, y luego pues la clausura del máster y la exposición con los trabajos finales que han realizado los alumnos que han participado en esta primera edición de Piel Design. Y bueno, pues el balance, como tú me preguntabas, positivo, ¿no? Positivo, queremos que tanto la clausura y el salón coincidan y que haya una segunda edición de ambas actividades. Y del encuentro, pues también un balance positivo, puesto que la organización del mismo Oficio y Arte, pues cuentan con nosotros y van a repetir en Ubrique el año que viene, porque el programa de actividades que se han encontrado y la acogida que han tenido en las fábricas y en el pueblo, pues ha sido bastante positivo y están pensando ya en realizar una segunda edición también de este encuentro el año que viene. Pues bueno, esa respuesta es la mejor que prueba, ¿no?, ese balance positivo. Quiero decir, el hecho de que, por tanto, Oficio y Arte vaya a repetir, ¿no? Esa es la intención el próximo año, y en cuanto al máster, ¿también existe esa posibilidad que tenga como escenario Ubrique el próximo año? Sí, exactamente. Precisamente esta semana pues se ha cerrado el acuerdo ya con la Universidad Politécnica de Madrid, con el Centro Superior de Diseño y Moda, para que a partir de septiembre, después de la Feria de Ubrique, pues se presente ya la segunda edición, y con lo cual pues haya dos ediciones al año del máster. Ahora se está montando en Madrid una exposición, la exposición que ha estado aquí en el Centro Tecnológico con los bolsos, los proyectos finales de los alumnos. Se montará en el Museo del Traje de Madrid, que ha cedido una parte, una sala de sus instalaciones, para que se pueda realizar el montaje de esta exposición. Y a partir de la última semana de este mes de junio, a partir del 24 de junio, va a estar montada esa exposición en Madrid durante 10 días, durante los cuales pues empresas como Roberto Verino, Jesús del Pozo, Sara Navarro, Loewe, a través de la Asociación Nacional de Creadores y la Asociación Nacional de Fabricantes de Marroquinería, pues pasarán por allí para ver los trabajos que han realizado los alumnos y mostrar un poco, ellos ya han mostrado interés en acoger a alumnos en práctica, con lo cual digamos que van a hacer una labor estos primeros participantes en esta edición del máster de embajadores de Ubrique, ¿no? Van a estar durante 6 meses en empresas de este tipo realizando las prácticas y compartiendo con ellos pues los conocimientos que han adquirido aquí en Ubrique, intentando un poco pues fortalecer la relación que estas marcas tienen ya con Ubrique. Eso es lo último, la última novedad que queríamos apuntarles, la inauguración en Madrid, ¿no?, en el Museo del Traje, de esa exposición que en el fin de semana que indicamos se abría en las instalaciones del Centro Tecnológico, con los trabajos que han desarrollado en sus proyectos los alumnos de este Máster Piel Design. Y bueno, pues al fin y al cabo, además de, por supuesto, hombre, porque significa la labor que han realizado esos alumnos, bueno, pues se trata de una promoción de Ubrique y del sector de la piel, pues en Madrid, ¿no? Exactamente. Nuestra intención es mostrar los resultados del máster, pero mostrar también al mismo tiempo las posibilidades que Ubrique está ofreciendo ahora mismo y que a través de la maquinaria y de la tecnología existente en el centro, pues se puede ofrecer desde las empresas locales, ¿no? Es decir, a aquellos que no hayan visitado la exposición, decir que los bolsos que han resultado como proyectos finales de los alumnos son dos, uno más artístico y uno comercial, y en ellos pues se pueden apreciar las distintas técnicas, tanto de lavado, envejecido, teñido de la piel, así como cualquier otra posibilidad que ofrece la maquinaria existente, y por tanto la exposición lo queremos utilizar como tarjeta de visita, de presentación del centro y de los servicios del centro para con las empresas que van a pasar por allí durante estos 10 días. Nos comentabas anteriormente, ¿no?, que por tanto va a haber dos ediciones del máster en piel al cabo del año, lo que es una noticia doblemente buena, no solo que se vaya a repetir el próximo año, sino que además se ha visto la necesidad, lo han visto los organizadores, de desarrollar una segunda cita al año, o sea, cada 6 meses. Por tanto, ¿cuándo se desarrollaría? ¿Desde septiembre hasta diciembre? ¿Sí, Javier? Bueno, pues parece que hemos perdido ahí cobertura con el Centro Tecnológico de la Piel. Parece que ahora sí recuperamos, Javier. Sí, Juan Carlos. Parece que habíamos perdido ahí el sonido. Te decía, noticia doblemente buena, el hecho de que el máster en piel vaya a tener continuidad en Ubrique, pero no solo eso, sino que los organizadores han visto la necesidad, por la demanda, imagino, ¿no?, de que haya una segunda edición al cabo del año. ¿Cuándo tendría lugar? Pues como tú bien decías, porque vosotros no me oíais, pero yo a ti sí, se celebrará de septiembre a diciembre, durante esos tres meses. Va a tener también tres módulos, va a ser prácticamente la misma metodología que en esta primera edición, si bien la intención es que si se consolida ya como una actividad doble, que tiene dos ediciones al año, pues esta edición de septiembre a diciembre sea para alumnos a nivel nacional y la del año que viene, la correspondiente a de marzo a junio, será a nivel internacional, donde tendríamos tanto a profesores como alumnos, ya no solo nacionales, sino de diferentes escuelas a nivel internacional. Por los datos que nos estás dando, está claro, ¿no?, que personalidades como Enrique Loewe, Juan Carlos Santos han llevado una grata impresión, o que la Universidad Politécnica de Madrid también confía en este máster. Digo, porque se está ampliando, no solo se mantiene lo que hasta ahora se ha hecho, sino que se está yendo más allá, ¿no? Sí, la Universidad Politécnica de Madrid venía trabajando con el mundo textil, marroquinería, se hacían bastante poca cosa en los últimos años, y ellos tenían la inquietud de trabajar el tema de la piel y hacerlo igual o al mismo nivel que estaban trabajando el del mundo textil, ¿no? El máster ha sido una apuesta del director actual del Centro Superior de Diseño y Moda, de Fernando Lanzaco, y del patronato, digamos, de Fundisma y del Centro de Moda, que en el cual está la Fundación Loewe y está, por supuesto, en Enrique Loewe. Y bueno, ellos apostaron por esta iniciativa, y los resultados de esta primera edición, en la que han estado presentes a lo largo de estos tres meses y el día de la clausura, por supuesto, pues creemos que ha sido positiva, cuando durante esta semana pues acaba de cerrar ya el acuerdo para que apuesten por celebrar esta segunda edición y que con ello pues haya dos ediciones al año, ¿no? Para nosotros es doble motivo de satisfacción, tú decías, no solo que se repita, sino que se produzcan dos ediciones al año, por el movimiento que ello supone, tanto para el centro, que de esta manera pues nos consolidamos como socios, digamos, de la Politécnica, del Centro de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, y ellos están trabajando a nivel europeo con varias escuelas de moda, y de ahí un poco el que la tercera edición pueda convertirse ya no solo en nacional, sino que sea y tenga carácter internacional, ¿no? Eso supone un movimiento no solo ya para el centro, sino como hablábamos antes, para Ubrique, puesto que ya durante todo el año va a haber alumnos, un grupo de, como hemos tenido ahora, de unos 18 alumnos, que serían 30 y 36, y que estarían conviviendo en Ubrique pues durante 6 meses al año, ¿no? Y luego pues el papel de embajadores que ellos van a hacer fuera de Ubrique, hablando de lo que han aprendido aquí, de las posibilidades que hay en Ubrique, conociendo ya tanto al centro como a las empresas, pues yo creo que puede significar futuro para el pueblo, ¿no? Futuro para Ubrique. Pues noticia, titular a destacar, sin duda, porque significa continuidad, al fin y al cabo, para esa cita que como novedad tenía lugar en Ubrique. Un máster en piel que además en principio solo iba a tener como escenario nuestra localidad durante pues alguna semana dentro de lo que sería su desarrollo en Madrid, y sin embargo Bueno, pues finalmente se optó por Ubrique y los organizadores se han dado cuenta de que pues es el lugar idóneo. Bueno, pues eso de un lado. Hay más citas formativas. Por ejemplo, van a llegar ya próximamente los cursos de verano, cursos intensivos a cargo de Audiolis. Coméntanos. Sí, pues bueno, era una de las inquietudes también que teníamos y que se nos demandaban desde algunas empresas, el poder formar a marroquineros, tanto desempleados como los que están trabajando en empresa, para que conozcan el funcionamiento de la maquinaria que hay aquí en el centro tecnológico, ¿no? Nosotros tenemos máquinas de corte, de bordado, de incrustación de cristal, lavadoras, teñidoras, que porque no han existido anteriormente en la industria, porque la fábrica no cuenta con este tipo de maquinaria, pues los operarios no estaban formados y no conocían su posibilidades y el funcionamiento de estas máquinas, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo con Audiolis, que es una empresa de solvencia, de reconocida solvencia y prestigio en el sector de la formación, para que impartan, articulen un poco la formación en este tipo de maquinaria, y le hemos lanzado un primer programa que engloba cuatro cursos. Uno de técnicas de corte, donde se va a hablar de todo el proceso de corte y lo que representa el corte en el proceso de producción, desde la interpretación de patrones al corte manual y troquelo al digitalizado. Y luego, pues, dos cursos más, uno de nuevos acabados para marroquinería y otro de patronaje de accesorios en piel, que empezaremos después del verano. El de técnicas de corte y nuevos acabados empiezan mañana en la presentación y empiezan el viernes de la semana que viene, todos los viernes en horario de tarde, para que puedan asistir los trabajadores en activo que quieran realizarlo. Y luego lo completamos el programa ahora de verano con un curso de marketing para artesanos, que es la tercera edición, ya tuvimos dos ediciones anteriores y hay demanda, con lo cual pues hemos lanzado esta tercera edición. Y después del verano, después de la feria, cuando empiece el máster, pues lo completamos con el de patronaje de asesoría en piel, que tendremos profesores de aquí de Ubrique, y en el cual pues se tratará ya en todo el desarrollo de prototipos y el programa de patronaje que tenemos aquí en el centro tecnológico. Coméntanos quién puede inscribirse, el coste. Puede inscribirse tanto desempleados como trabajadores en activo. Para los trabajadores en activo, a través de la Fundación Tripartita, se puede estar subvencionado, y para los desempleados tiene un pequeño coste que, en función del curso y el número de horas, pues es diferente, ¿no? Desde los más económicos, que son 50 euros, hasta los más caros, que creo que llegan a 180. ¿Y todavía hay posibilidad de inscribirse? Para el primero, para los que empiezan la semana que viene, creo que el de técnica de corte está completo. Creo que para el de nuevo acabado todavía queda alguna plaza, pero aquellos interesados pues pueden inscribirse y en el momento que lleguemos a 15 alumnos volvemos a montar una segunda edición. Además, con el añadido en torno a estos cursos, que se va a crear una bolsa de trabajo, nos comentaban, ¿no? Con los alumnos, aquellas personas que hayan desarrollado estos cursos, para posibles necesidades que tenga el centro, contar con esas personas, ¿no? Claro, nosotros ahora mismo ya está toda la maquinaria, ya se han inaugurado las instalaciones y queremos poner en funcionamiento, intentar poner a pleno rendimiento en la célula de fabricación. Y por lo tanto, pues del personal que se forme en estos cursos tiraremos para los proyectos que vayan viniendo y que se vayan desarrollando desde el centro. El poder utilizarla, para poder utilizar la maquinaria, van a ser necesarios el contar o haber participado en alguno de estos cursos para garantizarnos así el buen funcionamiento y el mantenimiento de todo el equipamiento disponible ahora mismo en el centro. Bueno, pues esto en relación a los cursos de verano, a los que hemos comentado, bueno, pues también habría que añadir una serie de iniciativas, otros cursos para escuelas de diseño, ¿no? Pero bueno, pues esto todavía se está configurando, ¿no? Sí, en la clausura del máster tuvimos la suerte de estar acompañados por, ya no solo por el personal de la Politécnica de Madrid o de la Universidad de Cádiz, sino que asistieron a un centro de moda de Barcelona, la Universidad Bau, que es muy conocida dentro del mundo del diseño, así como de Esdenga de Galicia, y tanto unas como otras escuelas nos mostraron interés por realizar unos cursos intensivos para el profesorado de estas escuelas, de manera que cuando las promociones que con las que trabajan de alumnos tengan algún alumno que quiera dedicarse al mundo de los accesorios, al mundo de la piel, pues pueda venir a Ubrique, pueda conocer las actividades que estamos desarrollando y ellos puedan, digamos, de alguna manera orientarle y sumergirle en el mundo de la piel. Y estamos montando un programa de cursos. Quizás hagamos este primer año solamente uno de una semana de duración aquí en Ubrique, y la intención es pues que se celebre sobre mediados de julio y dar a conocer a todos estos profesores pues las posibilidades que ofrece la piel, y que no tiene por qué verse como un material clásico, sino que puede ser también un material que utilicen los nuevos diseñadores, los diseñadores emergentes. Pues más novedades. Hablamos de una próxima cita en nuestra provincia, en Cádiz, que además ya, bueno, pues ha tenido varias ediciones. Vamos por esta edición 2013. Hablamos del Festival de Moda South 36.32N, que sería la latitud. Bueno, pues dentro de lo que es este festival y dentro de su programación, hay que destacar una conferencia que se va a desarrollar, si no me equivoco, el viernes 21. Estaríamos hablando de que, bueno, pues este festival se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio en Cádiz, y en concreto el viernes 21, pues tendrá lugar una conferencia a cargo del Centro Tecnológico de la Piel, de Movex, y además hay que destacar que dentro de lo que es esa cita va a haber también protagonismo por parte de un artículo que se ha seleccionado, ¿no?, dentro de los presentados por esos jóvenes diseñadores que han desarrollado el curso de piel design, ¿no? Se trata de un bolso que me comentaba que se convierte en chaleco. Sí, era una inquietud tanto de la organización del festival de South por parte de Solita, como por la propia alcaldesa de Cádiz, de Teófila Martínez, el que el festival tuviese un bolso, ¿no?, que se hiciese el bolso South y que estuviese hecho en Ubrique. Entonces, bueno, de hace unos meses venimos hablando un poco de este proyecto, y finalmente decidimos que de entre los alumnos, de los trabajos de los alumnos, se iba a seleccionar aquel que cumpliese un poco con la características o las necesidades que nos demandaban desde el festival, ¿no?, que tenía que ser un bolso práctico, que fuese funcional, que se pudiese utilizar, que no fuese demasiado artístico, pero que tuviese también un concepto claro y que coincidiese un poco con el tipo de público que va al festival. Y bueno, hay un bolso de entre los trabajos realizados que es bastante llamativo, porque se puede convertir en chaleco, se puede utilizar como chaleco, y ha sido el que se ha seleccionado finalmente para representarnos. Se va a mostrar durante los días del festival en una sala con las diferentes posiciones, porque tiene tres posiciones, y luego pues las personalidades de la organización del festival, tanto como la alcaldesa y las propias Solitas, pues van a llevar una edición limitada de este bolso, que luego pues se va a poner a disposición del público, y con el que queremos un poco pues promocionar el nombre de Ubrique y del centro en el festival. La participación nuestra, como tú decías, también engloba una conferencia el viernes por la tarde-noche en Cádiz, en el Baluarte de la Candelaria, donde junto con el director del máster, con Juan Carlos Santos, pues vamos a dar una ponencia sobre la artesanía de vanguardia, y vamos a contar la experiencia de Piel Design dentro de lo que son las actividades que organiza el festival, y que concluyen luego pues con un desfile en la carpa central de South. Para las personas que no conozcan este festival de moda South, hay que decir que, como comentaba antes, ¿no?, que ya se han celebrado varias ediciones, y que, bueno, pues intenta englobar un poco las novedades que haya desde nuestra provincia, también una aportación a lo que es a la moda, ¿no? Sí, total. Ya ellos se consolidan porque llevan bastantes ediciones celebradas en Cádiz, y es un festival bastante fresco donde vienen diseñadores no solo de España sino también de otros países. Muestran allí durante estos días sus trabajos, sus propuestas. Hay una parte incluso de compra y venta dentro del propio recinto del Baluarte de la Candelaria, y lo complementan con una serie de actividades como son estas conferencias, son desfiles de algunos de los diseñadores. Bueno, este año pues vienen del Fashion Art Institute, vienen varios diseñadores noveles, vienen de alguna empresa de marketing en internet, tráfico y conversaciones, y bueno, terminan normalmente cada día pues con un desfile, y bueno, este año hay varios, pero el de Balbina Arias el viernes, y el de varios diseñadores del festival como San Joe Road el sábado, y ahí en medio pues estamos nosotros, que queremos dar un poco a conocer tanto el trabajo que se ha desarrollado durante estos meses del máster como los servicios que pone a disposición de los diseñadores el centro, y que nos conozcan un poco todos los que asisten al festival, ¿no? Además, no es la primera vez, sino que un festival que suele contar con el centro tecnológico para pues también que haya la presencia del sector de la piel en esa cita, ¿no? Sí, es la tercera edición en la que colaboramos con ellos. Ya hubo una primera en la que montamos una exposición de piezas realizadas aquí en Ubrique. El segundo año fueron empresas también de Ubrique que han expuesto allí. Siempre hay alguien que expone. Con este año con la conferencia y la realización del bolso, pues queremos de alguna forma ya sistematizarlo para que cada año pues se haga el bolso South y convertirlo quizás en esa plataforma, ese canal para promocionar Ubrique en este festival, ¿no? En el que, además de diseñadores, pues decir que tiene bastante repercusión en prensa, que las principales revistas de moda pues vienen hasta Cádiz estos días, y la verdad que siempre, todos los años, hacen artículos bastante extensos sobre lo que es el festival y las actividades que durante el mismo acontecen. Por concretar en torno a ese bolso, ¿no? Coméntanos, ¿quién es autor o autora del diseño? Pues el autor es Ian, es un chico de Mallorca que estudió diseño en Barcelona y que estaba especializado tanto en calzado como en indumentaria, y que dentro de los trabajos que se han presentado del máster, todavía las calificaciones finales no están puestas, se reúne el comité la próxima semana, pero es uno de los que ha sacado un resultado notable, ¿no? Ha hecho un bolso artístico, que son varias piezas que se convierten en una especie de abrigo, y luego este bolso chaleco, que bueno, cuando se ve el bolso montado, nadie diría que se puede convertir en un chaleco, y cuando se comenta y tal, parece que al desmontarlo el resultado del chaleco no va a ser el que finalmente es, ¿no? Es decir, que tanto como chaleco como bolso, no se puede uno imaginar que se convertirá en la otra cosa, y que la posibilidad de la funcionalidad que ha encontrado al bolso y esas posibilidades de que mute, pues son verdaderamente impresionantes, ¿no? En la técnica, a la piel que ha cogido, una piel básica, pero lo han estampado, y bueno, el resultado lo vamos a colgar en internet ahora en los próximos días, para que se pueda ver, porque ya os digo que el resultado es prometedor, es esperanzador, porque creemos que este chico pues puede llegar lejos, y ya han mostrado algunas empresas importantes interés porque haga las prácticas con ellos para ver un poco de qué es capaz en el futuro, vamos, los próximos meses. Me hablabas de que ese bolso se convertiría en tres posiciones: bolso, chaleco. Sí, son tres posiciones porque de bolso lleva un sistema de cremallera, de montaje y desmontaje con cremallera, y cuando se desmonta como bolso y se convierte en chaleco, las posibilidades de ponérselo son dos: una es cruzado y otra es simple, dependiendo un poco de cómo se coloquen las cremalleras, ¿no? Con las fotografías que vamos a colgar en internet, pues hay fotografías con una persona y el propio diseñador utilizándolo tanto como bolso como con chaleco. Pues nosotros, que también vamos a publicar esa foto en lo que es la entrada de la grabación de esta entrevista y de la noticia que solemos, además, evidentemente, redactar, como cada día, sobre los contenidos que ofrecemos aquí en la mañana. Y bueno, pues ya Javier nos comentaba que nos enviará esas fotografías, que por tanto también a través del blog de la mañana les ofreceremos, sobre lo que será este bolso South de esta edición del Festival de Moda en Cádiz, y que además va a servir de promoción para el sector de la piel ubriqueño. Pues son, ya lo hemos visto, diferentes novedades con las que nos vamos a quedar. Javier, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Nada más agradecer a todos los ubriqueños y ubriqueñas que han pasado por aquí el fin de semana pasado, que han sido más de 250 las personas que han visitado durante el fin de semana el centro, pues agradecerles la visita y decirles que está en la casa de todos ellos, vamos, que el centro es para la industria, para Ubrique, y que todas estas actividades pues no tendrían sentido sin ellos. Actividades que además lo que están consiguiendo es que exista continuidad, ¿no? Porque estamos hablando ahora de cursos que comienzan ya, una vez que han finalizado el curso Piel Design y la otra serie de actividades, llegan los cursos de verano, después de feria, bueno, pues la segunda edición, ¿no? Del máster, o sea que hay bastante continuidad, bueno, pues prácticamente cada semana, ¿no? De diferentes citas que están programadas, ¿no? Sí, además nuestra intención es que tanto a nivel de la prensa como a nivel de la propia industria y de la empresa, como a nivel institucional, pues esa continuidad se mantenga en el tiempo y piensen en que Urique tiene mucho que aportar en el mundo de la piel y de la marroquinería. La próxima semana, el próximo martes, de hecho, pues celebraremos en Urique una reunión con varios delegados provinciales para que sepan pues que Urique necesita ese apoyo y que esa continuidad se mantenga a lo largo del tiempo, que actividades como esta pues no desaparezcan, sino que se consoliden a lo largo del tiempo. Bueno, pues nosotros que nos seguiremos contando, por supuesto, estaremos atentos a esas novedades. 11:53 minutos, nos vamos a quedar aquí en este encuentro con la actualidad en torno a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Hemos conversado con el gerente de Movex, Javier Gallego. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.